quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Gaby. Muy buenos días para vos y para toda la gente de la Mosquitera y todos nuestros vecinos de los barrios. Así es, Miguel. Bueno, preguntarte cómo está el barrio, qué tenés para contarnos, qué ha sucedido en estos días allí en la Estanzuela. Bueno, mira, en estos días no ha sucedido nada extraordinario. Lo que ha sucedido es lo que nos está pasando a los trabajadores, a los jubilados. Esta situación económica desastrosa. Y este frío que no se va, Gaby. No podemos apagar las estufas. No hay forma, ¿viste? Parecía que sí, pero al final no. Volvió. Sí, volvió otra vez. Y estamos pensando seriamente cómo vamos a hacer para pagar estas boletas. Porque mirá lo que pasó. Este mes, vencimiento 5 de agosto. Vencimiento del gas. Vencimiento 28 de agosto. Vencimiento del gas. Las boletas rondan entre los 1.000 y 1.500 pesos. En algunos casos 2.000. Así que, no sé cómo se... Y no podemos pagar la estufa. Estábamos justamente ahora conversando con los vecinos que cómo hacemos. Y los que no tienen gas, bueno, uno dice ya para conseguir la garrafa social. Está aquí. Una cosa increíble. Así que bueno, Gaby, lamentablemente, acá estamos, aguantando esta situación. Los jubilados, mirá que hay pues, este barrio, hay mucha cantidad de jubilados. Su remedio que están subiendo en forma constante, los que tienen obra social, bueno. Y bueno, la gente que trabaja de las changas ya no puede trabajar, por supuesto. Así que una situación difícil. Pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho a las balas. Eso sí, te voy a decir una cosa. La cosmética municipal espectacular. ¿Cómo viene eso? Nos han puesto, han renovado todas las farolas con LED. Así que está el barrio la noche blanquito. Antes era todo amarillo las luces, ¿viste? Ahora todas blancas, una iluminación perfecta. Bueno, corriendo bien los bulevares, regándolos porque los han parquizado a todos. Así que bueno, la cosmética esa funciona bien. Pero un poquito más adentro, lo que necesitamos para vivir, los vecinos, bueno, desastroso. Todos los días pasan golpeándolos las puertas, la gente que necesita que la ayudemos, en fin. Nosotros ayudamos a algunas comedores que están acá en otro barrio cerca nuestro. Bueno, con lo que podemos, por supuesto, pero no damos abasto. Y bueno, época de elecciones, vienen ahora, le están prometiendo que le van a dar unas bolsas, qué sé yo. Bueno, esas cosas que, mira, más vale ni acordarse porque la dignidad, viste, es brava. Quería comentarte aparte que recuerden los jóvenes que acá en el CEN nuestro pueden terminar los estudios secundarios, porque habíamos comentado ya que está el plan FINES, ¿recuerdas? Uh-huh. Así que pueden venir a inscribirse para terminar sus estudios. El que le ha quedado el plan FINES, el que ha terminado todo el secundario y le han quedado materias para rendir, ¿no es cierto? Entonces vienen, se inscriben y pueden rendir la materia que le han quedado pendiente, ¿viste? Así que bueno, eso estamos impulsando a los efectos de que, bueno, los jóvenes terminen el secundario, ¿viste? Pero bueno, te digo que los jóvenes están pasando bastante mal en nuestro barrio. Los que tienen trabajo que no les alcanza y los que se están quedando sin trabajo y los que no tienen trabajo, ¿viste? Así que bueno, difícil la situación. Bien, totalmente preocupante, y donde más cala hondo es en los barrios, es en la niñez, es en la juventud también, y que tiene que ver con las posibilidades de proyectarse, de acceder a la educación, pero también básicamente de alimentarse, ¿no? Un derecho fundamental que está siendo sumamente vulnerado. Sí, por supuesto. Imagínate, me comentaban algunos compañeros ahí que tienen sus hijos en las primarias fundamentalmente, ¿viste? Que, bueno, las raciones no alcanzan. Así que están haciendo ahí, no sé cómo harán las docentes, ¿viste? Uh-huh. Para que les alcance. Así que, bueno, una situación bastante difícil. Estábamos con otro vecino justamente cuando hablaba el compañero acá de economía. Ah, la miércoles. Qué brava la cosa. Realmente, Gaby, no sé. No sé cómo vamos a llegar a fin de año. Bueno, hay algunos vecinos que por ahí han ido a la marcha esta que están haciendo, pidiendo por la ley de emergencia, ¿cómo se llama? ¿Social? ¿O emergencia alimenticia? Alimentaria, ¿no? Sí. Alimentaria, ajá. Bueno, pero no le encontramos la vuelta a la cosa. Así que bueno, ahí estamos. Ya le vamos a encontrar ahí, ya le vamos a encontrar la vuelta, seguro que sí. Lo importante es encontrarnos, juntarnos, no transitar todo esto tan complejo solos. Y por eso, bueno, está bueno lo que sucede en los barrios, esto de seguirse juntando, de seguir organizándose. Miguel, te mandamos un abrazo grande para vos, para todos los vecinos, fuerte y a seguir resistiendo.